La casa abandonada. Esto que ahora os contamos sucedió en una mágica noche de Halloween, en la que íbamos a tocar puertas por las casas del pueblo para pedir caramelos. ¿Truco o trato? Ya habíamos recorrido todas las calles y solo nos faltaba una casa. Era una casa de aspecto abandonada en la que vivía una señora llamada Marisol. Tocamos la puerta y al no obtener respuesta volvimos a insistir. A la segunda vez la puerta se abrió sola. Entramos y dijimos: hola, hola. Nadie nos respondió. Decidimos recorrer la casa y nos encontramos a la señora Marisol en el sofá. Tenía aspecto de dormida, pero no estábamos seguras. El miedo se apoderó de nosotras cuando poco a poco alargamos las manos para intentar despertarla. De repente la señora Marisol se despertó. Entonces nos habló con voz misteriosa y cansada, casi arrastrando las palabras. ¿Por qué estáis aquí? Queríamos pedirle caramelos, señora. Hoy es la noche de Halloween, le respondimos. Gritando y con una voz de bruja que nos puso los pelos de punta, nos dijo: iros de mi casa. Salimos corriendo despavoridamente, como alma que lleva el diablo, de la casa. Parecía que no íbamos a alcanzar nunca a la puerta de la calle. Y cuando por fin llegamos, escuchamos la voz de la señora Marisol a nuestras espaldas, que más calmada nos dijo: venid, no tengáis miedo. Pensaba que erais unas ladronas y me queríais robar. Nos dio unos deliciosos caramelos y nos fuimos muy contentas. Aquella fue una verdadera noche de Halloween.